Si estás escuchando, mi corazón consigna llega a ti. Grita apasionado, sale a la calle y te busca allí. Vuela por el rostro de madres sin hijos y de hijos sin fin. Va, hace su música, te llama, muere por ti. Separar.